Bueno, mi nombre es Alfonso, mi alias Alfonso Aguas Negras. Entonces estoy aquí en esta exposición en Madrastra con esta exposición llamada ¿Quién llama en los hielos? Pues la exposición parte como de una ficción, un apocalipsis polar, como ficcionalizando qué sería ese Ragnarok polar, ¿no? Como de pronto los hielos en ciertas ficciones han como invadido ciertos imaginarios. Está, en este caso, traje la nevera de la casa, una nevera que me gustaba siempre porque respiraba como Darth Vader. La verdad, lo que más me gustaba es que la nevera respiraba como Darth Vader, o sea... Entonces, mi mamá vivía en un momento, ella trabajaba con escenografías y vivía en una bodega y pues no había habitación para mí, yo dormía al pie de la nevera. Yo tenía que dormir al pie de la nevera. Con la respiración. Sí, me encantaba. Es más, aparte de esa exposición es una promesa a la nevera, porque la nevera, yo dije, algún día voy a hacer algo loco contigo, nevera. Porque me encantaba el sonido, realmente es un sonido muy arrullador, el sonido electrónico o mecánico de esa nevera. Electrónico en la medida en que suena maquinal, ¿no? Porque no es digital, es una máquina ahí sonando y me arrullaba bastante y me conectaba bastante con la nevera. Bueno, veo unos dibujos que no los hice exclusivamente para esta exposición. Realmente solo hay dos o tres piezas que pensé para esta exposición. Entonces son dibujos que vengo trabajando casi desde el 2016, son dibujos que es desde el 2016 acá. Y son como unos cut-ups, como unos enchufes raros entre ficciones de la cultura pop. Entonces, por ejemplo, cuando falleció Kate Klein, el man de Prodigy, el cantante. Entonces quería hacer un homenaje, dije, pero bueno, o sea, ¿dónde? Entonces me lo imaginé así con el brazo como el de Popeye, con la caja con la lata de espinacas y el tigre de He-Man, ¿no? Me recordaba como a las imágenes de Frank Frazetta, que es como el que diseña los pósters de Conan el Bárbaro. Entonces, como ese arquetipo del man montando sobre un tigre musculoso y todo. Entonces, puse como a este artista cyberpunk y este punqueto digital. Y también, por ejemplo, aquí Sarah Goldfarb de Requiem por un sueño, rescatada por Superman. Cuando vi la película también como que salí de la película, ¡mamá! Es como que, ¿quién rescata a Sarah Goldfarb, no? O sea, ¿quién puede rescatarla? Entonces, de esa locura, ¿no?, en la que quedó. Standor LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán. Aquí vemos, ahí hay también un dibujo de Leonor de los Thundercats con Alf. Entonces, lo chévere es que pues Alf comía gatos, ¿no? O sea, en Melma comían gatos. Entonces, ¿cómo sería si se encontrara Alf con Leonor? Y William Burroughs, el promotor del CODAB, el guerrillero del CODAB, o sea, CODAB para todos. Entonces, como Robocop, me gustaba la simbiosis rara porque Peter Weller hizo tanto de William Burroughs como de Robocop. Y aquí Gandalf, el gris fumando bazuco, en este cuadro. La capa de Superman del performance, como el personaje de Alfonso Aguas Negras, que es un performance que va a haber dentro de 3 semanas acá, donde leo textos aceleracionistas de Nick Land, William Burroughs. Entonces la capa del performance la hice, y el logo lo hice en una camiseta de Fico Presidente que tenía mi mamá. No sabía en dónde pintar el logo de Superman, cogí la camiseta, la recorté y es como una cosa que ella tenía y una decoración, algo así. Aquí un dibujo que se complementa, el David el Gnomo disparándole al troll. Claro, en el programa de El Gnomo siempre era como seamos tolerantes a la naturaleza, los trolls me quieren comer. Entonces, como que David el Gnomo se paraquea. Y bueno, unos dibujos que tenía en la agenda, una agenda de que yo tenía. Entonces, vemos a Nietzsche como el Gollum, un dibujo ahí con el casco de Robocop, con una frase de Cronenberg. Dibujos también aludiendo a los mopeds, a ir a comprar el mercado en D1. Bueno, pasamos de mopeds a comprar el mercado en D1. El video es el fragmento de la película Rocky 4, una película hecha de la Guerra Fría, y ahí un poquitico conectando como ¿Quién llama a los hielos?, como esa Rusia polar amenazante siempre, como la Guerra Fría, ¿no? Como que Dolph Lundgren ahí, el personaje de Drago, cumple como el androide, un soldado, un metasoldado, un androide construido allá en Rusia, ¿no?, la Guerra Fría, para acabar con Estados Unidos, en este caso matando a Rocky. O sea, matan a Rocky y matan a Estados Unidos. Ah, y te iba a decir algo más del fragmento de la película de Rocky. Entonces aquí, como el androide que viene de los polos, y aquí lo puse como un prisionero, ¿no? Usted va a estar toda la exposición ahí haciendo unos ejercicios. Sí, lo vamos a poner allá por tachón aquí, toda la exposición haciendo ejercicio. Arriba el hombre de las nieves, mis cassettes de adolescente, de Master of Puppets, de Doors, los cassettes que yo escuchaba cuando tenía 14 años. De Metallica. Sí, el primer cassette que tuve de metal me lo regaló un man en Medellín, me dijo, uy, me lo grabó. Tenía 14 años y ahí lo guardé. Y en la nevera pues vemos una colección de cassettes ochenteros que era de mi tío y me los heredé. Yo los heredé. Entonces la banda sonora de Top Gun, o sea, eso es como es Estados Unidos diciendo en los 80, o sea, yo tengo los aviones más hijueputas y tengo la mejor banda sonora para esos aviones, ¿no? Y tengo al actor más pinta. Sí, es todo eso, ¿no? Entonces, y la música de Giorgio Moroder en tema ahí como un monolito, ¿no? Entonces la música también de Peter Cetera, todas esas baladas ochenteras, la banda sonora de Rocky IV y el cassette de Dirty Dancing, que es como también un icono sónico así ochentero. Esta última que viene, sí, le puse Personal Jesus, que es una pieza para esta exposición, donde me imaginé a unos cavernícolas, cristos, hippies, una mezcla rara, como hippies, cavernícolas y cristianos, cristos, son cristos, con el ojo en triangular, que cazaron a Falcor, que viene siendo el dragón de la historia de Sin Fin, que lo conocemos más como perro que como dragón. Entonces lo cazaron, como esa cacería de esos pueblos allá en los polos, como esquimales que cazan ballenas gigantes, o como ese cuadro de Peter Bruegel, ese grabado, que es el pez dentro de otros peces, y como esas pescas grandes que se reparten la carne. Sobre materiales encontrados, se los hago en MDF, que son como cosas que quedan de las temporadas de trabajo. Entonces yo colecciono esos MDF y los trabajo. Bueno, es una caja de colores que yo pedí porque le hice un cuadro a un primo. Entonces mi primo como que sabe hacer esas compras en... Mi primo Alfonso, tocayo mío, me hizo la compra porque él sabe hacer esas compras en Amazon. Entonces encontré la caja a buen precio. O sea, me costaba 350 mil pesos por Amazon cuando vale como el doble o un poquito más. Entonces la compré re emocionado. Ese día llegó, mi primo llegó a revisar cómo iba el cuadro. Me entregó el paquete con la caja de colores y otras cosas que había comprado, borradores que solo se consiguen allá, cosas que solo se consiguen allá. Estaba yo feliz, eso, me compré una milhoja así súper psicodélica con arequipe para sentir así el color intensificado a partir del azúcar, ¿no? Como que como esa milhoja y esos colores se van a ver más, los van a destapar con gusto. Puse este disco, un disco de los Rolling Stones, que es como la respuesta al Sgt. Pepper's, que es así todo psicodélico, todo mágico, todo un disco así bien dulce. Es un disco como para entrar a una cosa a comer arequipe en sobreos. Y postres y todo. Entonces me comí el postre, puse los temas del disco, pero nunca destapé la caja. Año 2020 y es la hora que la caja sigue. No la puedo destapar. O sea, es como tan brillante, tan... O sea, no, sí, me costaría dibujar algo, no sé, pero tengo que hacerlo. Tiene que haber un dibujo especial. Un dibujo que tengo pensado, mi abuela falleció hace un año. Entonces es un dibujo, mi abuela es como una Darth Vader. Mi abuela era como del lado oscuro. Mi abuela es una mujer muy fría. Como la de veras. Sí, es una mujer, pero una abuela increíble. Una abuela increíble que siempre le puso a reto. Como esa, como Darth Vader, como de la fuerza oscura. También la fuerza oscura me parece que tiene su sabiduría, ¿no? Cuando una vez le di un beso a mi abuela, el único beso que le di a mi abuela me dijo el beso de Judas. Sí, me dijo mi abuela. Y mi abuela tenía el negocio más en Facatativá. Yo vengo de Facatativá. Y en Facatativá, 65 años con su tienda. Mi abuela siempre adicta a ver tenis, haciéndole barra a todos estos tenistas, a Djokovic, que era como su niño, ¿no? Su niño consentido. Vamos a ver a mi niño jugando tenis. Entonces mi abuela en su tienda, la mística de mi abuela como pues con sus cosas, ¿no? Su frialdad y sus cosas y cállese que estoy viendo tenis. Era raro, o sea, cállese que estoy viendo el partido de tenis. Y pues yo le ayudaba a ella en las noches, los sábados, a atender la tienda. Mi abuela pues siempre el ritual de ella era una Coca-Cola pequeña. Y el dibujo que tengo pensado es ella con la espada roja de los Sith, de Darth Vader, digamos así. La espada de la fuerza oscura, la espada láser de la fuerza oscura, peleando en conmigo con una... Con una espada, o sea, un combate de Jedi, digamos. Y ella tomando, obviamente ella ganándome, riéndose, tomándose su Coca-Cola. Ese es el dibujo con el cual yo abriría esa caja. El dibujo del combate de espada láser con mi abuela. Esta exposición, si no estoy mal, va hasta... No recuerdo. No recuerdo, pero bueno, para un mes, digámosle un mes. Igual no me interesa saber. Yo sé que se llaman a decir, Alfonso, te puedes llevar tu nevera. Y me encuentran como Alfonso Aguas Negras en Instagram. Alfonso Aguas Negras.